Este programa es presentado por el servicio Cobro en Destino de Zoom, para ti que vendes todo por internet. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El Fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untarles. Saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada y a través de nuestras emisoras hermanas, Coreanísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, también en Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net y visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar los programas ya emitidos a lo largo de más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura. Y también están en nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Hoy quisimos abrir con un clásico de la música mundial, la versión en vivo del tema Let It Be del año 1999. Y todo esto a cuenta de que hoy domingo está cumpliendo 75 años de vida Sir Paul McCartney, icono de la música mundial, excelente instrumentista, es empresario, es cantante, es más compositor, productor musical, es activista también pro derechos de los animales. En fin, hoy dedicaremos nuestra música a este gran músico de todos los tiempos. Y en esta versión lo acompañan, entre otros, Bono, Eric Clapton. Quien abrió la canción fue el maestro, músico también, pianista extraordinario, Billy Joel. Buena música para el domingo de hoy. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento de nuestra grabación hasta hoy, domingo 18 de junio, fecha en la cual seguramente usted nos escucha en la comodidad de su casa, escuchándonos en el radio, en la computadora, en la tableta, en el celular, en fin. ¿Qué sucedió el 12 de junio? Fue en la fecha en la cual nació en 1929 la escritora y víctima judía de los nazis, Ana Frank, y falleció en esta fecha también, en 1928, el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. 13 de junio, natalicio, fecha importantísima, imposible de pasar de largo a algunos cuantos escritores, porque, escuche bien, el 13 de junio nació en 1265 Dante Alighieri, poeta italiano. En 1865 el poeta irlandés William Butler Yeats, premio Nobel de Literatura en 1923. También nació en 1874 el poeta argentino Leopoldo Lugones. En 1888, el 13 de junio, el maestro, el escritor portugués Fernando Pessoa. En 1910, un 13 de junio, también nació el escritor español Gonzalo Torrente Ballester. Y también en 1917, en esta fecha, el escritor paraguayo Augusto Robabastos. Imagínense ustedes, es imposible dejar a ninguno de estos grandes autores por fuera. El 14 de junio nació en 1858 el poeta y escritor mexicano Manuel José Otón nació en 1899 el escritor japonés Yasunari Kawabata y en 1907 el poeta francés René Char's, quien falleció el 14 de junio, nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, escritor argentino. Avanzó en el calendario y el 15 de junio nació en 1888 el escritor y poeta mexicano Ramón López Velarde, cuya obra suele enmarcarse con el posmodernismo literario. Y también nació un 15 de junio en 1968 nuestra querida Lisabel Noguera, la Rana Encantada. Avanzó en el calendario y el 16 de junio nació en 1313 Giovanni Boccaccio, escritor italiano, cuya obra más famosa entre su vasta producción es el de Camerón. Y como un hecho curioso, el 16 de junio de 1904 en Dublín, el escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnacle. Por eso utiliza esta fecha, el 16 de junio, como la que transcurre toda la novela Ulises de James Joyce, libro que leí hace unos cuantos meses atrás, un libro monumental. Y el 16 de junio también se celebra desde 1954 el Bloomsday, en honor a Leopold Bloom, protagonista precisamente del Ulises de Joyce. Avanzó en el calendario y el 17 de junio nació en 1874 Rufino Blanco Fombona, nada más y nada menos. Y así aterrizamos a tal domingo como hoy, 18 de junio, fecha en la cual estamos celebrando también el Día del Padre. Así que felicitaciones a todos los padres en su día, a Yambururu Martínez, por supuesto. Felicitaciones, un gran padre y un extraordinario amigo y trabajador de Radio Caracas Radio. Felicitaciones a los abuelos, a los papás y a los buenos padres que hacen una labor formidable para que sus hijos sean hijos y hombres de bien. El 18 de junio nació en 1812 el novelista ruso Iván Goncharov, en 1914 el poeta mexicano Efraín Huerta, y también nació en esta fecha, en 1935, el escritor español Sergio Villar, quien falleció en esta fecha, en 1844, el escritor y pensador argentino Juan Bautista Alberdi, en 1902 el escritor británico Samuel Butler, y en 1974, y con esto doy el cierre a las efemérides, falleció el escritor brasileño Julio César de Melo de Souza, quien ganó, por cierto, el libro Ellos vivieron en el país por venir, de José Antonio Perrella. Lo ganó la señorita Valentina Ovalles. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a la alemana Ana Frank, víctima de la violencia nazi, quien nació el 12 de junio de 1929. Tanto ella como su familia, que eran judíos, abandonaron la Alemania nazi en 1933 y se establecieron en Ámsterdam. En 1942 se ocultaron junto con otros cuatro exiliados en las habitaciones traseras y aisladas de un edificio de oficinas para evitar ser arrestados por las fuerzas de ocupación alemanas. El lugar de su escondite fue descubierto en 1944 y todos fueron detenidos. Ana falleció en el campo de concentración de Bergen-Belsen en menos de un año. El diario que escribió durante la época que pasó en Holanda, en el que describe con tortura sus dos penosos años de reclusión, se encontró en su refugio. Se publicó en 1947 y fue adaptado al teatro en 1956, El diario de Ana Frank, por Frances Goodrich y Albert Hackett, y al cine en 1959 por George Stevens. Y ahora voy a leer un fragmento del diario de Ana Frank. Me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la desgracia y la confusión. Veo cómo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará. Comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso que todo cambiará para siempre. Pienso que todo cambiará para bien, que esa crueldad también se acabará, que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. A veces me pongo a pensar, ¿no habrá nadie que pueda entenderme, que pueda ver más allá de esa ingratitud?

666. Voy a correr a nuestros oyentes, Ururu, cantando de Paul McCartney y Michael Jackson, quienes compusieron ese tema en el año 1983. Lo recuerdo perfectamente porque justo en ese año, que la canción estaba muy de moda, tenía yo 10 añitos y estaba en sexto grado, y antes de irme a clase había un programa de videos y no pelaban esa canción. Tremenda, tremenda canción. Forma parte del quinto álbum como solista de Paul McCartney, 666, se volvió el séptimo top 10 de Jackson en el mismo año. Fue número uno en Estados Unidos, en Noruega y en Suecia también, entre otros países. Buena música para el domingo de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor tener en nuestros estudios por primera vez al poeta Francisco Catalano, quien hoy viene a presentarnos el libro 3, Premio Fernando Paz Castillo, en su 21ª edición. Francisco, bienvenido. Buenos días, Jason, ¿cómo estás? Bueno, esto un placer tenerte. Es un placer estar aquí, por fin, en la Librería Sónica, que es como un hito de nuestra literatura venezolana y los programas culturales. Esto, y bueno, y muy feliz de poder estar aquí promocionando el libro. No, tremendo, porque además nos hemos conseguido como vecinos que somos del paraíso. Dios nos salve. Sí, Dios nos salve. Y es todo un gusto tenerte. Y qué mejor manera, Francisco, si me permites, leer el veredicto de la 20ª edición del Premio de Poesía Fernando Paz Castillo, que dice: otorgar por unanimidad en su 21ª edición al poemario titulado Libro 3, presentado bajo el seudónimo Numeral Peatonal, por considerar que es un libro cuestionador del lenguaje, que petrifica los nombres, de allí que le interese socavar el principio de realidad o de hábito construido por medio de las palabras. Y así sigue. Esto lo firman los poetas Astrid Lander, Jairo Rojas, Ingrid, a ver si los lentes me lo permiten. ¿Qué dice aquí? Chicote, perfecto. Además, sí. La firma no me permite ver allí el nombre. ¿Cómo recibiste el premio? Bueno, ¿lo recuerdas? Sí, muy claramente. De hecho, yo estaba durmiendo en mi casa, ese día me desperté tardísimo. Era un miércoles, me desperté como a mediodía, en lo que me despierto tengo como 8 llamadas al celular, tengo tres. ¿Y dices, qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasó? Porque habían postergado la entrega del premio un par de veces y entonces yo dije, nada, yo lo perdí. O sea, yo soy muy pesimista y entonces decía, no, yo perdí el premio, esto otra vez pasó como siempre pasa y bueno, habrá paciencia, porque siempre sentí, poniendo a concursar este libro, esto, que este libro era el que más tenía chance de ganar porque es, entre comillas, ¿lo sentías así? El libro más normal, es un libro con versos que están muy pegados al margen, versos de 10 a 12, poemas de 10 a 12 versos. No generalmente son, no es un libro tan experimental como el primer libro que saqué en el año 2010 y que hoy, gracias a Dios, está agotado. O como el libro 2 mismo. Correcto, este es el libro 3. Este sería el libro 3, sí. Libro 2 y libro 1. Del proyecto poético cuyo título es una raya vertical innombrable. Es decir, es un título conceptual. Claro, por eso precisamente, además, te adelantas un poco, y cosa que te agradezco, al montón de preguntas que tengo para esta tertulia, ¿no? Shoot me. Pero sí, yo tenía esa inquietud. Bueno, este es el libro 3, el que ganó el premio. Este es el libro 2, que lo leeré, por supuesto. Y el libro primero, el libro 1. Y yo decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿Esto es una L? ¿Es un 1? ¿Qué es? Es conceptual, netamente. Claro. Además, ha trabajado eso por mucho tiempo, ¿no? Sí. Para mí la idea es que el libro sea un gesto innombrable. Es decir, como el mínimo gesto que la grafía puede permitir antes de llegar al silencio. Okay. O sea, entonces esa frontera entre palabra y silencio es una frontera muy importante para mí, porque me parece que en el mínimo gesto verbal es donde se encuentra la máxima potencialidad de sentido. Okay. En cuanto al poema. Entonces pienso que indagar en esa frontera, en esa línea siempre entre la palabra y el silencio es lo que hago y lo que intento hacer en cada libro de una manera distinta. Antes de comenzar justamente la parte netamente poética de tu trabajo, hay algo que se intitula Menos que una nota, y leo las últimas oraciones que dice: hay que sacrificar la vida por el texto para sacrificar luego al texto por lo vivo, si es que algún sacrificio debe ineludiblemente hacerse. cero suficiente para no olvidar que sacrificar algo es restarle antes de tiempo a la muerte lo que nos robará tarde o temprano. Fin de la cita. Y entonces te pregunto, ¿la poesía es sacrificio para ti? Sí, sí, totalmente. ¿Qué? Más bien creo que este sacrificio doble, esta especie de sacrificio doble, uh-huh. En primer lugar, el sacrificio primero sería por la vida. Es decir, uno inevitablemente para hacer poesía tiene que detenerse, ¿no? Tiene que utilizar materiales. Y el material que yo utilizo principalmente es el material de mi vida. Es decir, uh-huh. Lo que me pasa, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, ¿no? Y entonces, y para hacer eso hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar esfuerzo. Este es un libro, el libro 3 tiene más o menos unos 6 años de escritura encima, más o menos tardé yo haciendo ese libro. ¿Y cómo dilapidas tú el poema? Porque abriendo tu trabajo, ¿no? Donde dice lo innombrable suena, hay unos versos estupendos. Sí, es como un pequeñito manifiesto. Exacto, un pequeño manifiesto. Cada libro lo lleva. Exacto, que dice, porque no es lo que falta del sonido, sino lo que sobra del silencio, aquello que dilapidamos en poemas. ¿Cómo dilapidas el poema? ¿Nosotros dilapidamos los poemas al escribirlo o al leerlo? No. Hay distintas fagocracias, digamos. Ajá. Hay personas que efectivamente sienten que están ganando algo cuando están escribiendo. Uh-huh. Yo generalmente siento más bien que lo estoy, no que lo estoy perdiendo, pero sí que lo estoy exteriorizando, lo estoy poniendo afuera, lo estoy objetivizando. Entonces, objetivizar eso que nos sobra del silencio, eso que es un abuso de confianza que uno tiene con el idioma, es lo que mantiene coherencia en el texto, lo que hace que el texto al final, el libro, se pueda leer como un libro, que es algo que me interesa mucho. Es decir, a mí me gusta más hablar de libros de poemas que de poemarios, nada uh-huh. más. El poemario uno lo puede confundir como un recetario, ¿verdad? Uno puede creer que en el poemario hay un poema para todos los gustos o para todo el mundo, y resulta que no siempre es así. Me gusta más que todo el libro funcione como un bloque. Y cada bloque que hago, cada libro 1, libro 2, al libro 3, que tenga formas heterogéneas distintas. Oye, yo quiero aprovechar al máximo tu visita. Totalmente de acuerdo en lo que acabas de manifestar, Francisco, de ver el trabajo como un bloque, más no como un poemario en el sentido que acabas de comparar. Claro, claro. ¿No? Y eso de verdad que estoy muy, muy de acuerdo con ello. Como yo quiero aprovechar tu visita, a mí me gustaría, tengo tantos poemas marcados acá. Claro. aprovechar que nos complazcas con varias lecturas en cada uno de los cortes. Yo te voy a pedir, por favor, que nos leas el poema que esté en la página número 15, mientras nuestro operador va buscando el track con el cual vamos a cerrar el corte publicitario aquí en este corte, ¿no? ¿Lo tienes ya listo? Aquí lo tengo, sí. Adelante, te escuchamos. Cerraré la mano que no tengo para no errar y abrirla ante esta ausencia manca y nada darle a la nada. Y abriré la mano que no tengo para no errar y cerrarla ante este horizonte avaro y tomar la oquedad que tengo. O no abriré o cerraré nada para no errar en la farsa de dar o tomar nada al creerme dueño de algo, y solo tendré la mano que no tengo, porque ni dando ni tomando, sino con otra mano o sin manos, es como salvaré a las manos que ya tengo. Bellísimo poema. Y yo te voy a hacer una pregunta antes de ir al corte publicitario, para que, bueno, en el próximo corte, valga claro. La casi redundancia, hablemos de eso. El tema de la nada. La nada está allí presente a lo largo del poemario, pero eso lo vamos a responder en el próximo corte. Le voy a pedir a nuestro operador que suelte esa buena música de fondo, porque hoy domingo, casualmente, que estamos recibiendo a Francisco Catalano, está cumpliendo año Paul McCartney, y vaya difícil se me hizo, Francisco, amigos oyentes, buscar la música para complacerlos a todos ustedes. ¿Te gustaban los Beatles, Paul McCartney? Bueno, no tanto Paul McCartney, pero hay una casualidad que cuando el día mismo que me dieron el premio fue el mismo día que ganó Bob Dylan. Estaba con los cantautores y con la música. Sí me mata. Y Bob allí. Dylan sí me mata. Sí te gusta. Muy bien, muy bien. Ahí estamos escuchando al fondo, antes de ir al corte, Here, There and Everywhere. Forma parte del álbum Revolver del año 1966. Ni Francisco ni yo habíamos nacido. Yambururú, como suelo decir, sí. Estaba jugando pelota ya en una playa en La Guaira. En su biografía, Many Years From Now, McCartney es citado diciendo que esta canción es una de sus favoritas.

está muy, muy presente en tu trabajo y respetando tu trabajo de poesía como otros poetas que han pasado por Librería Sónica, el tema del silencio es fundamental para la poesía. Sí, ¿qué nos dices del silencio y qué nos dices de la nada? ¿Coqueteas con la nada? Yo más que coqueteo creo que me la como. O sea, honestamente para mí la nada, es decir, la nada efectivamente no es nada. La nada cuenta como algo, es decir, la ausencia. Si a ti vienen y te cortan una pierna, tú ahí tienes la ausencia de una pierna, ¿me explico? Sí. Y eso no es un espacio vacío como lo es un espacio fuera de tu cuerpo. Es decir, yo creo que con la nada juego tanto visualmente como sonoramente en el poema, como temáticamente. Y es que creo que la capacidad que uno tiene de poder asimilar o hacer literatura de nuestras propias carencias, de aquello donde ha habido nada, donde ha estado vacío el gesto, esto es la capacidad mismo que tenemos también de sanar. O sea, creo que hay una capacidad muy de ser resilientes. Sí, o sea, de decir, mira, esto, yo llego hasta un poco más allá de donde llego. Es decir, el hambre es también un tema dentro de los libros, sí. ¿Ya? Y esa hambre viene, es como un vacío, ¿no? Es como un gesto vacío que se maquiniza, que se repite. Y poéticamente entonces puedo inferir que le ha sacado más provecho, desde el punto de vista de la creación literaria y poética, le ha sacado más provecho a las carencias que a momentos tal vez de alegría y felicidad. Bueno, sin duda, uno de mis poetas favoritos, que es Whitman, es un poeta celebratorio, es un poeta que hablaba de los grandes momentos de la vida. Sí. Y eso, ok, es algo, ¿no? Y es algo de lo donde uno se agarra. Pero sin duda creo que si uno quiere tomarse como un todo, uno tiene que aceptar tanto sus carencias como el espacio positivo como el espacio negativo. ¿Me explico? Es decir, tanto aquello donde tienes algo, donde aquello donde te falta algo. Y que yo creo que un poeta tenga la capacidad de trabajar ambos espacios es algo fundamental. Es algo fundamental tanto en la lectura, porque yo creo que es algo importante para enseñar en la lectura de la poesía, ¿no? Siempre nos enseñaron la poesía de esta manera tan positivista, donde, bueno, este es el poema para la Navidad de Andrés Bello, de Andrés Eloy Blanco, y entonces hay que, uno tiene que memorizárselo, y como se lo memoriza, entonces lo recita y todo está bien. ¿Me explico? No, a veces para entender, sobre todo la poesía contemporánea, tú necesitas que el poema sea sobre algo que tú no sabías que no tenías, por ejemplo. Sobre algo que tú no sabías que no entendías, por ejemplo. Y en tus inicios, como poeta, no lo sé, te pregunto, ¿en qué momento comenzaste a escribir o a coquetear con la poesía? ¿En esos inicios recuerdas en ti trabajos, porque es muy normal, trabajos, versos, poesía rimada? Bueno, ¿o siempre ibas con el verso libre? No, o sea, fíjate, yo empecé a escribir más o menos como a los 15 años. Da la casualidad que tenía una bandita de bachillerato con unos amigos. ¿Pero una bandita de qué? Una bandita de punk. Ah, era, bueno, pues, Mosca, claro. Yo también tuve una banda, pero de músico. Ah, no. De rock. No. Esto era como de punk hardcore, nos llamamos Desobediencia Civil. Era una cosa muy chistosa. Pero lo cierto es que, bueno, yo escribía las canciones, yo y el baterista escribíamos las canciones, y llegó un tiempo en que entonces vi que tenía 30 canciones, ¿me explico? Yo digo, esto no van a ser canciones que yo monté con la banda, esto es otra cosa. Al mismo tiempo, más o menos, empecé a leer poesía, y entonces a partir de ahí ya yo empecé a decir como que, bueno, terminé hasta dejando la guitarra hacia un lado, ¿me explico? Y terminé más bien es concentrando en la pura escritura, en la de poesía y en leer. Claro, y en ese proceso seguramente de composición musical, de canciones, evidentemente ahí sí tenías por lo menos sí, el elemento de la rima. Uno que te rima. Oye, sí. Por cierto. Todavía hoy uno tiene que saber jugar a veces con una rima que en un mismo poema de verso libre que no cale. Se ha librado, que cale en una, por lo menos ahorita en el que recitábamos la palabra tengo tantas veces repetida, funciona como le da un sonido. Correcto. Claro. Te voy a pedir nuevamente que nos complazcas con otra lectura, porque bueno, el tiempo se nos va muy rápido y es difícil abarcar, a pesar de que el poema libro 3 es breve, es bien condensado, tiene una cantidad de imágenes imágenes muy bien trabajadas y es muy difícil abordarlo todo, al menos desde mi punto de vista lector, todo lo que anoté y vi allí. Pero claro, entonces vamos a tratar de disfrutar de tu trabajo y de tu lectura. Adelante, Francisco. Bueno, este poema es un poema que yo no los llamo poemas de amor, sino poemas de relaciones. De relaciones, bueno, adelante. No son exactamente lo mismo. Ok, te escuchamos. Aún extraño aquel primer viaje a Europa que nunca haremos. Aquel apartamentico prometido con techos emplumados y ventanas sin marcos. Aquellos sábados semestrales endureciendo la pared que no pintamos. Aquella tregua aún sin habitar en un jardín ya congelado. El trofeo sin reclamar en la inhóspita coronilla de los miedos. La página aún sin escribir en el penúltimo guión de nuestras manos. Una clara patria adoptativa hechos con finos brazos de origamis. Aquel muñón, por fin, que sanaría. La batalla que perdimos entre nosotros, contra nosotros y contra ellos. La gloria real que no imagino que viví. Aquel océano en la cama, el desayuno dominguero en el abrazo invicto, aquel paréntesis de fuego que partía el cielo negro entre los párpados, esas gasas generosas ya calmando la negra alcantarilla de la furia, el clave desarme telescópico de la escalera escondida en cada herida. Lo siento, todavía lo siento, de verdad lo siento, pero aún te lloro. Bellísimo, Francisco, de verdad. Gracias. Nuevamente felicitaciones por este tremendo trabajo. Yo les recomiendo a todos aquellos que no tengan suerte de ganarse un ejemplar por cortesía del propio poeta Francisco Catalano, de ganarse el libro, bueno, que vaya y se haga de un ejemplar. Está distribuido, se puede conseguir. Sí, está en todas las librerías del sur, estoy en toda la plataforma del libro de los gobiernos del estado. Oye, de verdad que te felicito por este trabajo. ¿Qué fue lo más difícil, Francisco, de escribir el libro 3? ¿Hubo algún poema en particular que te dio mucho trabajo? Porque a veces cuando uno escribe, o en mi caso, claro, cuando intento hacer poesía, yo siempre lo diré de esa manera, intento hacer poesía porque cuando uno hace poesía está remunerando a sus héroes poéticos. Entonces, claro, cuando yo pienso, por ejemplo, o leo a Montejo o leo a Cadenas, yo me digo a mí mismo, No lograré eso. Pero yo soy partidario de la otra postura, de todos somos poetas, todos escribimos poesía, hay buenos poetas, hay malos poetas, bueno, hay poetas. Bueno, pero esa postura es tan válida como la mía. Sí. Es como ahora, uno no tiene que tener miedo en autodesignarse. Ah, bueno. Ajá. ¿Cuál fue para ti el más complejo? Fíjate, más que el más complejo de los poemas, uno sabe que tiene el libro en un poema. Y entonces, uno de los últimos poemas. ¿En qué página? Que está en la página 65, uh-huh. Esto que tiene un epígrafe de García Lorca. ¿Quisieras leerlo? Bueno, sí, lo pudiera leer. Pero échanos ahorita el cuento. ¿A qué pasó esto, con él? Cuando escribí ese poema, yo sabía que ya estaba escribiendo otro libro. Es decir, porque en todo momento yo estoy escribiendo, uno está escribiendo continuamente, pero uno selecciona qué es lo que pertenece a un grupo de poemas o a otros. En mi caso, siempre estoy escribiendo más de un libro a la vez, sin duda alguna. Esto, y dejo tiempo entre la escritura de los poemas. Por lo menos estoy un año pegado con un libro y lo suelto, y de pronto empiezo a trabajar en el otro, y después lo suelto durante un año y medio, y después agarro el otro, y así, porque creo que uno tiene que dejar que el poema repose, que el poema cambie. Totalmente de acuerdo, Francisco. Vamos a dar la lectura para el próximo corte, okay, porque debemos hacer nuestra identificación. Y bueno, como él, estamos dedicando la música a Sir Paul McCartney. Vamos a pedirle a nuestro operador Jan Bururu Martínez que nos complazcas con esa buena música que hemos seleccionado para el día de hoy. Qué sabrosa esa guitarra al fondo de Blackbird, que forma parte del álbum doble de los Beatles, también conocido como el álbum blanco, The White Album. Paul escribió esta canción estando en Escocia, inspirándose en las tensiones raciales que se vivieron en los Estados Unidos durante la primavera del año 1968. Y recuerde que hoy estamos obsequiando además no la música de Paul McCartney, sino la buena poesía de Francisco Catalano en su libro 3, Premio Fernando Paz Castillo en su 21ª edición. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Y si no ganas, bueno, ya lo escuchó en la voz del propio Francisco, está distribuido en todas las librerías del sur y suelen ser libros de precio muy accesible. Sí, por supuesto. También en la librería El Buscón. Y en El Buscón también. Sí. Y escuchando la voz de Paul McCartney y de Francisco Catalán, vamos a hacer publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. You were only waiting for this moment to arise, blackbird fly, blackbird fly. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío cobro en destino de Zoom, la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en su casa u oficina. Para más información, zoomenvios.com. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El Fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando el tema The Long and Winding Road, que forma parte del álbum Let It Be del año 1970. Fue el último sencillo de The Beatles en llegar al puesto número uno en los Estados Unidos el 23 de mayo de 1970 y el último lanzado mientras la banda seguía unida. No obstante el éxito rotundo de la canción, a Paul McCartney no le gustaron los arreglos que hiciera el productor Phil Spector, hasta tal punto que cuando ya estaban en ese proceso de tribunales que se iban a separar y tal, todo este cuento, la sexta razón que alegó Paul McCartney para la separación fue The Long and Winding Road. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Ajá, ahora le corresponde al poeta Francisco Catalano responder rápidamente con lo primero que se le venga a la memoria a estas 10 preguntas. A ver, Francisco. Ay, Dios mío. Un ídolo de tu infancia. Roberto Baggio. Muy bien. Oye, Roberto Baggio falló un penalti. Si lo falló Roberto Baggio, se lo perdonamos a Peñaranda. A Peñaranda, por supuesto. Y déjame decirte que yo pensé en ello. Si falló Baggio, si falló Zico. Muchos años atrás. Maradona. Sí, Maradona ha fallado, Platini. En fin, oye, que Peñaranda lo haya hecho. Sí, sí, sí. Tremendo papel, por supuesto, de nuestro Vinotinto Sub-20. Me madrugué. No dormí, de hecho. Muy bien. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Un color? Negro. ¿Whisky, ron o cerveza? Ron. Con eso bauticé el primer libro. ¿Cuál es tu comiquita favorita? Mi comiquita favorita, me encantaban los pitufos. Los pitufos, ah, sí, muy sí, bien. No sé, porque sería tema de psicoanálisis eso. ¿Y tú serías cuál? ¿Pitufo gruñón? Yo no sé, yo el pitufo viejo. No, el pitufo viejo. Poeta, había un pitufo poeta. ¿Había un pitufo poeta? Sí, sí, que se lo pasaba recitando poesía. Ah, bueno, no. ¿Ese eras tú? Yo prefiero el viejo, que sí, creo que tenía ciertas preferencias patriarcales. A ver, un nombre que te guste. Francisco. Francisco. ¿Cuál ciudad te gustaría conocer que no hayas conocido? Que no haya conocido. Mira, me gustaría conocer toda Sicilia. Sicilia. Toda Sicilia. O sea, yo hice un viaje, mi familia era italiana y hice un viaje a Italia que fue más o menos corto, como unas 3 semanas, y me quedé con ganas de irme un año a vivir a toda Sicilia. Qué maravilla. A ver, ¿qué libro te hubiese gustado escribir? Oye, ¿qué libro me hubiese gustado escribir? Sin duda creo que Canto a mí mismo, de Walt Whitman. El de Whitman, correcto. Sí. Y para finalizar, ¿una flor? Una flor, el araguaney completo. Ah, muy bien, sí, sí, nuestro sí. Bello árbol. Bueno, sí. Pero saliste estupendo en estas preguntas, mira, Francisco. Mira, me agarraste desprevenido, pero... Es la idea, por cierto, y hablando de preguntas, en el segundo corte del programa comentaste que te gustaba mucho la música y también el trabajo poético de Bob Dylan. Que no quería dejar por fuera ese comentario, esa pregunta. ¿Qué opinión te merece el premio que recibió, bueno, el Nobel de Literatura? Uno ve, por lo menos, que a Vargas Llosa no le gustó y uno entiende por qué no le gusta a Vargas Llosa por lo conservador, ¿no? Pero el que la Academia haya tomado como que la voluntad de darle este premio a este sui generis que siempre fue Bob Dylan, esto a mí me parece un acto genial. A mí me parece un acto genial porque además... yo estoy muy en pro de que la poesía se mezcle con otras artes, ya, y que sea parte de otras artes. Y además le hace honor a una gran tradición de cantautores como Leonard Cohen, como Jacques Brassens, como Jacques Brel también, que me encanta muchísimo. Esto, entonces son todos, es una manera general de hacer poesía, ya, que necesitaba ser premiada. ¿Me explico? Es algo así como cuando en el Oscar dicen que ¿por qué no le dan el Oscar a películas de comedia? Uh-huh. Bueno, es como si la Academia le hubiese dado el Oscar a una película de comedia. Exactamente. Y te pregunto, ya que estamos hablando de los premios y eso, en el caso de que no le hubiesen dado el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, claro, ¿cuál hubiese sido para ti el segundo candidato? Kundera, sin duda que Milan Kundera. Milan Kundera, o sea, hace mucho tiempo ya viene siendo candidato, no se lo han dado, pero yo creo que la narrativa de Kundera es una narrativa que tiene una manera brutal de despedazar la moralidad de los personajes y retratar el rostro del humano de una manera que está casi al borde ahí de lo inhumano. Y eso es una cosa que me encanta. Además que sus libros suelen ser como libros eso, que te ponen a pensar, te ponen a masticar mucho. Como el de La levedad del ser, por ejemplo. Como la insoportable levedad del ser, tremendo. O el libro de Los amores ridículos. Exactamente. O el libro de La risa y el olvido, esto, o ¿cuál otro? La lentitud también está, La inmortalidad. Son todos libros que tienen esta gran facultad de ser, ¿cómo decirlo? Es decir, de tener como una facultad de lo humano que es tan radical, que es tan brutal, que a veces es tan seca, que a veces es tan dura, ¿no? Uh-huh. Además de que, bueno, él trata de una manera impecable el tema del totalitarismo, por lo menos en este libro de La risa y el olvido, de lo ridículo que puede llegar a ser el totalitarismo, de lo estúpido que puede llegar a ser las ganas de abarcarlo todo dentro de un sistema político. Francisco, y ya que estamos acercándonos al final del programa, complácenos, por favor, con ese poema que justamente en el corte anterior nos comentabas, no que fue el más complejo, sino el que... Sino el que marcó, el que ya estaba en otro libro. Que ya estabas dándole sí, paso fue, a otro fue libro. Fue uno de los primeros poemas que escribí del libro, de hecho, y es lo coloqué como al final. Eso quiere decir, y corrígeme si estoy equivocado, que ya estás trabajando en un próximo libro. Sí, total. Tengo un libro que está ahorita, lo estoy montando en las editoriales, que es un libro que se llama El libro de los prólogos, que es un libro inédito. ¿Ese está enganchado con este último poema? No. Está enganchado con este último poema. Es simplemente otro libro que estoy haciendo. Okay. Y aparte ya estoy escribiendo el libro 4 y el libro 5. Igual también estoy escribiendo... Bueno, acabo de terminar un libro sobre Juan Ross, que es mi tesis de grado. Y también estoy escribiendo un libro sobre ensayos pequeños. Ok, perfecto. Que se llamará Pensavientos. Muy bien, bueno, te escuchamos, Francisco, adelante. Ok, bueno, este poema tiene un epígrafe de Federico García Lorca que dice: la rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo buscaba otra cosa. Todo es un uno y no existe un dos. No existen copias, logaritmos o ciclos o sombras. Nada busca el dos que nada busca. Todo grupo es un jardín de unos. Pero ser uno no basta. Ser uno es demasiado. Así, un uno busca otro uno, pero no para mentir, sumándose o restándose en las ausencias espaciales de ecuaciones planas. Un uno busca otro uno para bailar, para hacer operaciones imposibles en el espacio potencial de un signo con una regla circular imaginaria, para infinitar la página donde están escritos ambos unos y quizá también todas las cosas, aunque ya no haya cosas, o páginas, o unos. Porque uno más uno no es dos, porque uno más uno no es uno, porque uno más uno es cero. Bellísimo, Francisco. Oye, estupenda tu lectura y nosotros muy, muy agradecidos con tu visita. Ya en esta parte final del programa quería preguntarte si manejas redes sociales para aquellas personas que quieran contactarte. Sí, por supuesto. Me pueden seguir siempre en Twitter por @catalanofran. Correcto. Esto, y también en Instagram y Facebook por Francisco Catalano. Francisco Catalano. Por ahí generalmente está la publicidad de los eventos o los recitales que voy a montar o los revitales que voy a montar. Exactamente. Y bueno. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por tu visita. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, bueno, gracias a ti, Jason, por esta oportunidad. Esto, los invito a todos a que estén pendientes de los recitales que haga con otros amigos o el revital de poesía, que es un recital un tipo de recital personal que monto, generalmente con colaboración de amigos músicos o VJs o DJs. Esto, y que, bueno, próximamente, ahorita no tengo fechas, pero próximamente estaré anunciando esto. Ah, bueno, y también se pueden meter en franciscocatalano.net, que es mi página web, esto, que los dirige al canal de YouTube, donde intento manejar esto de la poesía visual. Oye, te felicito nuevamente, Francisco. No, gracias por tu visita. Ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver. No, feliz de que esto esté aquí cerca. Buenísimo. Bueno, Bururú, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Busca la libertad, don tan preciado como sabe quien por ella dé la vida. Dante Alighieri. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la consola el maestro Jean Bururú Martínez y quien tuvo el gusto de dirigirse a todos ustedes, su resiliente subargonauta de los domingos, Jason Maldonado. Y nos despedimos con el tema Get Back de Paul McCartney. Lo hacemos con ese tema porque el domingo que viene regresaremos con lo mejor de nuestra literatura aquí en Librería Sónica, Literatura Faruta. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por el servicio Cobro en Destino de Zoom, para ti que vendes todo por internet. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El Fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial.